De mucha dificultad con una prioridad que es el empleo. Tendiendo la mano al Gobierno de España en lo que tiene que ser colaboración entre instituciones en un momento difícil, con la lealtad institucional que en estos momentos tenemos que mantener, pero lógicamente con la diferencia ideológica que nos separa. No vamos a estar nunca de acuerdo con esas reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación, que van directamente al corazón de la igualdad de oportunidades. No vamos a estar de acuerdo. El organizador de la fiesta del Madrid Arena, en la que murieron 5 jóvenes, Miguel Ángel Flores, pasa la noche en libertad. Ha quedado libre esta pasada tarde tras depositar la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez del caso. El empresario ha tardado menos de 2 horas en reunir esa cantidad. Una fianza que recurrirá a la acusación particular por considerarla ridícula para un hombre de negocios en Brasil, en Panamá y en Ecuador. Y una veintena de jóvenes de entre 15 y 16 años han volcado y quemado contenedores esta noche en el barrio bilbaíno de San Ignacio, causando daños en varias viviendas. Del exterior, la joven india de 23 años que fue violada a mediados de mes en un autobús en Nueva Delhi ha fallecido esta noche en un hospital de Singapur, según acaba de anunciar la radiotelevisión pública británica, la BBC. En cuanto al tiempo, madrugada de temperaturas bajas, con 5 grados a esta hora en Macael, Almería, los mismos que tienen en Arcos, en la provincia de Cádiz, 8 grados en Villacarrillo, en Jaén. Son las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Es en esta época de la Navidad donde se celebra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y estos hechos han marcado hasta nuestros días parte de la historia de la humanidad. Pero es también en estas fechas señaladas por el hombre donde muchas personas se plantean nuevamente sus convicciones cristianas. La tradición parece que prevalece al conocimiento real de los hechos acontecidos hace ahora más de 2000 años, y los personajes que se vieron envueltos en estos hechos han sido en su gran mayoría mal interpretados, mal conocidos y mal entendidos. Hoy me gustaría hablar de uno de los personajes que hace su aparición en esta fracción de la historia, la Virgen María. Años atrás, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, había una profecía que hablaba de una doncella virgen de la casa de David que concibiría y daría a luz un hijo varón. Emmanuel sería su nombre, que significa Dios con nosotros es. Aunque María estaba desposada con José, pasaría más o menos un año según la tradición hebrea hasta que se unieran y vivieran juntos como matrimonio. Ella, siendo jovencísima, se ve sacudida por uno de los hechos más importantes que cambiarían el curso de toda la humanidad: la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo y el posterior nacimiento virginal de Jesús. Tras recibir el anuncio angelical del nacimiento de Jesús, llamado la Anunciación, la notificación a María de que Dios le ha conferido gracia y bendición al escogerla como madre del Mesías, el relato que encontramos en la Biblia nos muestra que, aun siendo muy joven y no habiendo conocido varón, o sea, no había tenido relación sexual con ningún hombre, María, a pesar de saber que la ley judaica mandaba apedrear a las mujeres que quedaban encintas sin estar casadas formalmente, se exponía a este castigo, y aun así ella está dispuesta a obedecer a Dios, aunque esto le pudiera traer serios problemas. El grado de obediencia de María, su sencillez en creer el anuncio del nacimiento de un ser divino que se formaría en su vientre, su disposición y compromiso, nos deben desafiar hoy en nuestros días a preguntarnos: ¿cuántas de estas virtudes podemos encontrar en nosotros? Nadie debería negar la gran valentía que esta mujer de Dios demostró a la humanidad, y por ello la historia la debe de recordar por las palabras que de la boca de su prima Elizabeth salieron: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero el énfasis y el papel

madrugada, soledad hervía y sin madrugada, tu boca la mía. Bellísima. Gracias Montes, Canal Sur Radio a la carta. Y otra de nuestras canciones favoritas, las de mucha gente. No es la primera vez en absoluto que disfrutamos de Gracias Montes y este poema de mi soledad. Hola, buenas noches. Me llamo Juan, llamo desde la provincia de Huelva. Hola, Juan. Y a ver si me pueden poner la canción Te Amaré de Miguel Bosé, que me gusta mucho. Está muy bien, ¿vale? Venga, bien, hasta luego. Adiós y muy buenas noches. Te amaré. Con la paz de las montañas te amaré. Ya tiene sus añitos, ¿eh? Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. Con un grito en carne viva te amaré. A la carta. En secreto y en silencio te amaré. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. A las 10 de la mañana de este sábado va a tener lugar en la localidad onubense de La Palma del Condado el sepelio por la niña de 16 meses, cuyo cadáver fue encontrado este jueves por la noche en una balsa de agua en la provincia de Almería. La autopsia ha revelado que la pequeña murió de uno o varios golpes en la cabeza. Leticia Reyes es familiar del bebé. Miriam se ha reunido ya con los inocentes, con todos aquellos que sufren las consecuencias de la maldad del hombre. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado las medidas que ha tenido que adoptar a lo largo del año por considerarlas ineludibles para enderezar, dice, el rumbo de España. Y tras asegurar que no va a cambiar su hoja de ruta, ha pedido comprensión y solidaridad a los ciudadanos. Rajoy avisa que 2013 será muy duro y que el inicio de la recuperación no comenzará hasta la segunda mitad del año que viene. Y además decía... Ahora, mi intención hoy es